¡Para esos hijos de puta uniformados! El parque, la esquina, al reto cercanías, la está en tu oficina. Me miran por encima de amargar la vida, me pega la barriga, me falla la vecina. ¡El aliento les huele a mierda! ¡Hijos de puta! ¡Uniformado! ¡Están a los lados! ¡Hijos de puta! ¡Uniformado! ¡Están a los lados! ¡Hijos de puta! ¡Uniformado! ¡Enciende tus ojos! ¡Adiós! ¡Que viene para repartir palos!